La verdad que una ley importante, que debido, es una ley que en diputados queríamos mejorar, ¿no? Porque es un proyecto que venía con media sanción del Senado, y si bien tiene muchísimos aportes y ayudas para el sector del turismo, a nosotros nos parecía que había que complementarlo un poco con cultura, porque no, finalmente los operadores turísticos y los operadores culturales articulan y trabajan muy juntos, y el sector de la cultura es un sector muy golpeado, pero tampoco queríamos que la ayuda demorara, y que nos parecía que había que hacerlo ley ya, y en todo caso después trabajar alguna otra cosa más específica para cultura, sobre todo en el marco de estas sesiones en el cual la oposición ha decidido renunciar a la política y tratar de bloquear todo funcionamiento. Tuvimos una sesión que terminó a las 6 de la mañana, estaba citada a la 1 del mediodía, recién pudimos arrancar como a las 7 y media de la tarde, y a la 1 de la mañana recién pudimos discutir estos proyectos de los que estábamos hablando, ¿no? Porque toda la movida opositora era tratar de bloquear la sesión con el argumento de que no se había vencido el protocolo virtual, pero que de fondo la oposición, que es minoría, quiere condicionar qué temas se pueden discutir y qué temas no se pueden discutir. Por ejemplo, el aporte a las grandes fortunas o la reforma que viene del Senado judicial. Y la verdad es que lo que nosotros necesitamos es un Congreso que esté funcionando. Así que por suerte hemos aprobado este proyecto de ley, que es importante, que trabaja exenciones impositivas, que da prórrogas para pagar impuestos, que ayuda a los operadores turísticos para que ellos, y al mismo tiempo subsidia de alguna manera al turista y no a los operadores turísticos, ¿no? Si vos sacaste pasajes y tenías comprometido y no lo pudiste hacer, lo podés cambiar o te pueden devolver la plata. Tiene incentivos muy específicos. La verdad que es importante, sí.